buenas noches. Sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 85. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el dial de Radio Topo, el 101.8 de la FM de Zaragoza. También nos puedes escuchar a través de streaming o también nos puedes escuchar en diferido pinchando en los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Bienvenidos a Cuerdas de Acero y bienvenidos a nuestro especial Barón Rojo. Hoy todas las canciones que van a sonar en el programa pertenecen a la banda madrileña y este programa lo voy a emitir con unas invitadas muy especiales que tengo ahí al otro lado del cristal y a las cuales ahora, en cuanto acabe la sintonía, presentaré. Como digo, esta noche no me encuentro solo en la madriguera de Radio Topo, ya que me acompañan tres de las componentes de esa banda tributo a Barón Rojo, que son Baronesas y Los Vándalos. Me acompañan tres de sus vocalistas. Por un lado tengo a Tere, buenas noches. Buenas noches. Tengo a Olga, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y tengo a Eva, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Iba a preguntaros si era vuestra primera vez en Radio Topo, pero me parece que Tere no, ha estado ya unas cuantas veces, ¿eh? Sí, yo repito siempre, bueno, desde los orígenes ya claro. Sabes, ¿no? Además, luego hablaremos un poco de vuestras historietas ahí hace unos cuantos años en la radio, ¿verdad? Claro que sí. Tere además es la compañera de Jesús, de uno de los componentes de Los Tres Cuervos, ese fantástico programa que se emite los martes, por la noche, dedicado sobre todo al folk. Programa muy recomendable, ¿verdad? Sí, señor. Folk y música étnica. Y sí. Alguna cosa más que colamos por ahí de vez en cuando. Eva, además, pues es una de las socias de uno de los bares más emblemáticos del ambiente heavy metalero de Zaragoza, como es el Infiernos. Eso es. Ya lleváis ahí 7 años en esta nueva etapa. Desde luego. Una nueva etapa que yo creo que ha sido para mejor. Que además va muy bien, ¿eh? Ahí está muy a gusto, ¿eh? Sí, de momento pues la cosa funciona. Las Rock Sisters pues llevan el garito muy bien, ¿eh? Sí. Y bueno, y Olga pues es una de las socias también del DeLorean, ese garito que está aquí además cerquita de aquí de Radio Topo, donde puedes escuchar mucha música de los 80. Sí, de todo tipo. También mucho heavy, sí, rock, sí. Español, pop también. Oye, pues mira, nos adaptamos un poco según el tipo de público que hay. Yo la primera vez que fui a tu bar, sí. Recuerdo que estabais poniendo a Barón Rojo. Toma ya, lo teníais ahí, además, casualidad. En la televisión lo teníais también y dije, ah, Dios sí. Mío, claro, qué garito, más molón. Sí, y tenemos un póster bien chulo, sí. De directo de una revista de aquellos tiempos. Ostras, ¿qué revista era? Ahora no me acuerdo. Metal Hammer o... sí, es verdad. Sí, ahora no, es sí. Auténtico, que nos no lo pasó cuál, un sí. Colega sí, sí, y sí, sí. Es una chulada, sí. Pues también está presente. Pues aquí nuestras invitadas, como digo, son las vocalistas de las Baronesas y los Vándalos, que bueno, este viernes pues actuarán en la Sala King Kong. En la King Kong, sí. Junto con los Motorheads, ¿verdad? Eso es, con el tributo a la Motorhead. Con tributo a Motorhead. Desde Barcelona. Sí, yo los estuve viendo a los Motorheads hace unos años, creo que en el Arena Rock, y son una banda tremenda, ¿eh? Sí. Sí. Son contundentes a más no poder. Bueno, pues las Baronesas, digamos que es una banda así un poco peculiar porque está formada por 8 componentes, 4 chicas, que sois vosotras 3 y otra chica más, que sois las vocalistas. Nuestra María. María. Sí, sí. La tenemos en Huesca hoy. Eso es. Y luego 4 músicos, digamos, masculinos, que están también ahí. Los vándalos. Los vándalos, porque Baronesas y los vándalos. Claro que sí, muy bien. Pues nada, oye, yo creo que luego hablaremos un poquito de más cosas de la banda. Vale. Yo creo que sería el momento quizá de pinchar la canción que da nombre a este programa, que es una canción de Barón Rojo, que es Cuerdas de Acero. Una chulada. Bien buena. Y que es una canción que, no sé yo si la vais a interpretar este próximo viernes, pero yo os la he escuchado en directo en el infierno. Sí, señor. Olé. Pues yo creo que la podíamos pinchar, ¿verdad? Venga, bien. Dale ahí. Ahí va el Cuerdas de Acero. We'll be right back. aquí nuestras invitadas han estado aprovechando para ensayar la canción. Han estado aquí cantando como locas. Es que es un temazo, Cuerdas de Acero, Es un temazo total, vamos. Sí, es un temazo. Sí, sí. Bueno, además un temazo como el primero que ha sonado, Eva, que además lo has elegido tú, el Beethoven, sí, ¿verdad? La verdad que Beethoven siempre ha sido una canción que me ha gustado mucho y sobre todo pues porque fue de las primeras que escuché por primera vez en mi vida, claro, yo. Claro, claro. A los 13, 12 años me pasaron un disco de Barón Rojo y dije, a ver, ¿qué es esto? Me lo puse y dije, pero por favor, ¿esto qué es? Esto suena que te cagas. Flipé tanto y claro, en la cinta, era una cinta de 90 grabada por... Sí, sí, de las... Que llevaba Barricada, llevaba Rosendo, bueno, ya unos cuantos y sonó Beethoven. Dije, pero por favor, ¿qué barbaridad es esta? Y dije, yo me quedo con esto ya para siempre. Sí, sí, sí. Y así fue. Una reivindicación así. ¿Quién me iba a decir a mí que la primera canción, bueno, de los primeros temas que escucharía en mi vida de lo que es rock, fuera de Barón Rojo y acabaría en un tributo a Barón Rojo? Pues fíjate. Alucinar. Sí, sí, claro, claro. Bueno, y hablando de vuestro tributo a Barón Rojo, ¿cuántos años lleváis con el grupo? Me decíais antes, 2 años y sí, pico, ¿no? 2 años y dos. Sí, sí, 2 añicos cumplimos en diciembre, desde que empezó la propuesta de grupo, que luego hubo que reunir eso. Exactamente, porque al principio la idea fue... Incluso pensamos en 6 voces de mujer, sí, que estuvieron, Marga, Marga, Germán, Yeva, Anguis, ahí también con nosotras, que al final pues ya, al final hemos quedado pues nosotras 4, o sea, nosotras 3 y María Hernández. María Hernández. Sí. Y que era, bueno, una locura que yo sé, eran 6 más 4, 10, no cabíamos en ningún escenario. O sea, a ver, chicas, un momento. Es cuando se te va la olla ya. Y también pues ya veíamos que tampoco teníamos tanto trabajo por hacer cada una, era como que sobraban voces. Por muchas voces que quisiéramos meter, eso iba a ser la coral de los infanticos. Bueno, el tema es que al final tampoco también los músicos han cambiado. Entonces realmente el grupo consolidado no hace tanto tiempo. No. La primera vez que nos juntamos, y que fue en diciembre del 2015, puede ser, en el bar de Olga, las chicas solamente. Sí, sí, para probar voces y a ver cómo nos sentíamos y, eso es, y a ver si encajábamos. Claro, claro. Pero vamos, al grupo como grupo con los que están tampoco lleva tanto tiempo. Un año y poco. Sí, uh-huh. Sí, un añico ya sí que llevamos la formación de ahora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí, bueno, pues... ahora menos. Gente que encuentra otros grupos que a lo mejor pues, profesionalmente y tiene que marcharse, claro, claro, porque claro, a nosotras se ha aficionado totalmente, claro. Entonces no es compatible tener varios grupos, aunque algunos sí que los tienen, claro. Sí, sí, algunos lo tienen, por eso, sí, sí, sí. El bajista, por ejemplo, bajista, lo que hablábamos. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, Javi, Javi Pirazón. Sí, sí, que es una... Está en los Maños, bueno, estaba en la Bogus Bar en tiempos. Electroduendes. Bueno, y Luis Sergio también tienen otros grupos. También. Sí, sí, sí. Sí, y pero María. Bastante María menos activos, sí, claro. Si no está activo el grupo, pues bien, que no te coincide, pero claro, si es un grupo ya más activo. Pero bueno, como luego hay gente tan buena y ahí se conocen todos, sí, y tal. Sí, y gente que se estira mucho. Pues no pasan a otro. Ah, no, que esta guitarra no puede venir. Sí. Bueno, que viene otro. Venga, otro vándalo. Tenemos repuestos. Tenemos vándalos. Para dar y vender. ¿Y vosotras habéis tenido también vuestros pinitos también en la música? Yo no. Yo es la primera vez. Pero sí. Eva es que lo ha mamado, quiero decir, claro, Eva lo lleva en la sangre, en las venas, con lo cual no necesita nada más, vamos. Se saben las voces de Barón Rojo y si no se las saca, que tiene un oído que te cagas. Sí, tiene mucho oído y muchas ganas y eso es lo más importante. Sí, y luego que lo siente, porque la cuestión también esto es sentirlo. Claro, sí, o sea, sí, sin duda, sin duda. Sí. Olga también. Sí, yo he cantado bastante. Casi toda mi vida, la verdad. Efectivamente, casi toda tu vida. Lo que pasa que yo cantaba profesionalmente en orquestas. Lo que pasa que, bueno, es verdad que las segundas partes siempre han sido muy rockeras. Entonces yo he cantado Luz Casal, Tina Turner, Dover, que me lo pasaba pipa haciendo el gamberro. O sea que, bueno, sí, pues sí. No era un grupo de rock exactamente, pero hacía lo que podía. Y de hecho, yo coincidí con ella en una orquesta. Yes. Y tocábamos, pues, No hay tregua. Claro, muy bien, sí, sí. No hay tregua. Lo cierto es que las orquestas, pues eso, hay temas que llevan muchísima secuencia y nosotras llevamos muchísima secuencia. Sí. Pero esas 3 decíamos, estas nos las tenéis que dejar enteras sin ninguna... Directo, la Tere con una guitarra, yo con otra, claro, bien sí, de distorsión, la Metalzone allí. Y tocábamos, pues, No hay tregua, Maneras de vivir y fíjate el Comer ranas. Y el Comer ranas, esas tres. Bueno, bueno, no está mal, ¿eh? Estamos hablando de cuando reinó Carolo, más o menos. Sí, bueno. Y bueno, yo pues nada, yo pues empecé de muy cría y la primera vez que actuamos así un poco más en serio fue en la muestra de pop rock del 84, nada menos. Joder. Sí, que siempre en las presentaciones yo digo, Tere Gálvez, sí, desde la muestra de rock del 84. Es que tiene mérito, ¿eh? Pocas mujeres quedan de entonces, que no, ¿eh? Es que realmente de la muestra, que joder, yo sepa, solamente quedo yo. O sea, y realmente tampoco me he sentido muy reconocida porque las cosas que se han hecho alrededor de esa muestra, que fue muy auténtica porque fue gente de la calle la que la hizo y bueno, Felipe, Tri, que llevaron luego la metro, y Jaime, que venían de Madrid y una experiencia súper chula, fueron los que lanzaron la iniciativa y luego nos metimos en el GOM, en el grupo organizador de la muestra, un puñado de gente. Y luego se intentó hace pocos años hacer una muestra paralela, mogollón de institucional, que era, para mí pues era nada que ver, ¿sabes? Porque aquello había, lo otro surgió de gente de la calle, la gente de seguridad eran nuestros colegas, o sea, es que fue flipante, ¿no? Y claro, esto era muy institucional y realmente a mí nadie me llamó y yo creo que soy la única mujer que sigue en los escenarios. Entonces dije, bueno, pues mira, para vosotros con un lácico y ala, que os vaya muy bien. Yo qué sé. Bueno. Pero bueno, sí que es cierto que, pues eso, yo en grupos he estado en un montón. Y además de diversas historias, ¿no? Porque el primer grupo en la muestra se llamaba Indicios. Luego estuve en otro que se llamaba Peste Negra. En otro que se llamaba Veneno Bueno, con Joaquín Tritri y Peque, el Alberto Moreno. Sí. Y Paco Jaraba. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, Paco Jaraba vino en un homenaje que hicimos después. Uh-huh. Estaba con Gilito, que era el bajista y falleció y era mi amigo del alma, ¿no? Y bueno. Y luego pues ya he ido, pues eso, también con Seven he actuado muchas veces, en fin, cositas hemos ido haciendo por ahí siempre, ¿no? Pues muy bien, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero, en este especial Barón Rojo, y con unas canciones que han sido elegidas casi todas por nuestras invitadas. Ahora es el momento, pues, de que Olga nos comente qué canción va a sonar y por qué va a sonar este clasicazo de Barón Rojo. Resistiré. Un clasicazo. Pues mira, ahora que ha dicho Eva lo de con la cinta de casete y tal, pues claro, esto es pues lo mismo. O sea, es de las primeras. Eran esos tiempos. Es de las primeras, sí. Y encima, pues es un poco cuando yo conocí un poco como el otro lado de la vida. El otro lado de la vida, digo. Sí, un poco la insumisión, sí, ¿sabes? El rebelarte, ¿no? Sí, de tal. Yo, no sé, era buenecica. No me enteraba mucho y de repente, bueno, resistiré. Pues, es decir, es que voy a resistir, pase lo que pase, aunque me estéis jodiendo por todos los lados, que sois muy malos. Pues ahora pa' mala yo, muy ¿sabes? Bien, muy bien. Y este es el tema del resistiré. Pues vamos a pincharlo, ¿verdad? Vale. Ahí va. Dale ahí. Thank you. ahí está el Resistiré, que supongo, chicas, que cuando lo toquéis en directo, eso debe ser la bomba, ¿eh? Eso debe ser, se volverá todo el mundo loco, ¿eh? Sí, sí, sí, qué divertido, qué caña. Está buenísima. Es una canción con muchísima fuerza. Joder, y tanto. Sí, sí, y sí, la sí, verdad, sí. En el escenario mola cantarla. Vosotras cuatro, sí, cuando estáis ahí cantando las cuatro ahí en el escenario. Sí. ¿Qué tal es esa sensación de estar ahí, cuatro voces ahí? Buah, muy chulo. Es genial. Porque, muy claro, bien, un... muy bien. Sí, sí, sí, sí. Nos sentimos poderosas. ¿Qué tal la coordinación? Supongo que bien, bien, ¿no? Supongo que sí, bien, ¿no? Cada vez mejor, cada sí, vez mejor. Porque a veces nos emocionamos y... Lo que pasa es que yo creo... te emocionas, ¿qué vas a hacer? No me extraña, directo. Emocionarte con las canciones de Barón Rojo no me extraña, ¿eh? Claro. Yo sí, creo sí, que somos tan diferentes cada una, dentro de tener muchas cosas comunes, que luego se complementa mucho, ¿no? Porque sí, sí, cada sí, una sí, se sí, expresa sí, de sí, una manera claro, muy diferente, claro, ¿no? Claro. Una más movida, la otra, no sé, ¿sabes? Entonces ahí... Nos vamos controlando la una a la otra, o como, a ver esta, venga, estoy en su onda, ahora estoy en la onda de la otra, ahora tal. Y al final, cuando estamos las cuatro, que hacemos las voces las cuatro, es como, venga, chicas, aquí estamos. Es muy guay. Y cuando nos oímos bien, es la bomba. Eso es lo mejor. Sí, porque ¿cuántas veces estoy al mejor? Eso es lo mejor. Claro, lucha contra todas esas potencias de guitarras. Dices, ya, espera, que estoy aquí. Bueno, pues como decíamos, las Baronesas y los Vándalos estarán este viernes en la King Kong. A las 9 y cuarto. A las 9 y cuarto. A las 9 y cuarto. Horario sí, infantil. Somos sí, las primeras. Sois las primeras. Luego sí, los Motorheads, el tributo a Motorhead. Más ha habido sí, ahí un cambio de sala, ¿verdad? En principio estaba, sí, estaba planeado para la, es, las salas Nats, que parece que ha dejado de, para dejar sí, de dar conciertos. Es una cosa así un poco rara, pero bueno. Sí, bueno, ha habido ahí un corte final por el momento. Sí, sí, ya sí. Se verá. Sí. Bueno, pues contarnos un poco cuál es el origen de vuestro nombre. Eso Tere, Baronesas, Tere lo va a contar. Baronesas y los Vándalos. Madre mía, con lo que me enrollo. Venga, concreta. Eso, a ver, vamos al lío. A intentar concretar que no voy a poder. Una bueno, Baronesa. No, pues a ver, el tema es que durante un tiempo estuve dándole vueltas a esto, ¿no? A montar un grupo de... Me apetecía el tributo a Barón Rojo con voces femeninas... O sea, un poco darle la vuelta a un tema clásicamente, pues eso de hombres. Sí, sí, sí. Y hacer algo un poco diferente, ¿no? Armonizando voces, porque a mí siempre me ha gustado mucho el tema de trabajar las voces, ¿no? Las voces diferentes. Entonces, bueno, pues después de salir de una nefasta oposición en la que suspendí... Vaya, por Dios. Ya se está enrollando. Ya se enrolla ya. ¿Quién no lo puede evitar? No, pero es un matiz bueno, es bueno, dio, es bueno. Me dio el ataque de decir, ahora, es que es ahora, ya está. Esa ¿no? fue la clave, ¿no? Sí, no, yo qué sé, que, en fin... Sí, un poco decepcionada y tal, y dije, tengo que hacer algo que realmente me apetezca, ¿no? Y dices, eso es el momento ahora, ¿no? Y bueno, pues ya sí que había pensado, porque conocí a Olga y a María, hemos coincidido en formaciones musicales, con María también hemos hecho cositas juntas, aunque ella tiene su grupo en Huesca, pues bueno, alguna cosa hemos hecho... Y yo necesitaba alguna mujer que llevara el rock en las venas. Necesitaba a alguien como Eva. Gracias. Bueno, ya te digo, gracias, que Eva lo ha mamado. Eva lo lleva, bueno, ya está, ¿no? Entonces, la verdad es que fue así, ¿no? Decir un día, venga, me voy a buscar mujeres que sientan el rock. Me fui al Harlem, hablé con Chris, ¡venga! Fuiste por todos lados. Sí, sí. Y bueno, y el caso es que probamos un poquito, pues lo que digo, la primera banda nos juntamos en el bar de Olga. En el de Lorian allí, a tantear, ¿no? Y con también Marga Germán y Eva Anguis, ¿no? Y bueno, y el caso es que ahí pues yo contacté con varios músicos que al final pues no han acabado en el grupo, pero que para mí fueron los primeros a dar el toque y bueno, y ya está, yo quería hacer esto, algo un poco diferente, sí. Ah, no, perdona, que era, sí. No, dentro... No, eso bien, sí. Que fuera algo de rock, vale. o sea, bueno, lo de la Baronesa, sí. Ahora, no. No, sí, sí. Ahora pues lo cuento. Ah, vale. Sí, luego lo cuento. Después de esta introducción. Vale. Exacto, ya está. Sí. Realmente es eso, hacer un tributo a Barón Rojo con voces femeninas y armonizando y tal. Ese era el objetivo, no único, pero uno de ellos. Principal, sí. Sí. Y por un lado estáis las Baronesas y luego por otro lado están los Vándalos. Los Vándalos que son unos cracks. Que son unos cracks, como decíamos antes. Sí, sí, son... Muy bien. Pues bueno, está Sergio... Pellicer. Sergio Pellicer, José Luis Carnicer, Javier Anso Crianzo, que le... Uh-huh. Bueno, todo el mundo le llama Crianzo. Uh-huh. Y Luis Moya. Y Luis Moya. Pues les mandamos saludos al resto del grupo. Son unos cracks. Vamos, claro, el viernes, claro, chicos. Exacto. Ahí estamos. Bueno, pues nada, Tere, cuéntanos un poco con qué canción vamos a continuar el programa. A ver, ¿la has elegido bueno, tú? Pues a mí me flipa muchísimo este tema, Herencia Letal, y me gusta mucho pues porque realmente lo que cuenta es tal cual después de tantísimos años sigue siendo lo mismo, ¿no? Y bueno, y este tema además, una vez hablé con Manolo Cabezabolo, que iba a hacernos una colaboración y tal, y dijo, yo quiero este tema, y dije, sí, pues yo también, sí, anda, sí, sí, sí, aquí en las bueno, fiestas de Magdalena sí, que tocamos sí, el año sí, pasado, sí, sí. Pues nos dijo, sí estoy, lo que pasa es que luego tuvo un vuelo el mismo día y ah, no vaya. Pudo venir, sí, sí. Pero realmente a mí es el tema, un tema muy, muy, muy acorde con lo que está pasando y con lo que yo creo que pasará siempre un poco el género humano, es una penica, ¿no? Pues desde en, luego. En este tema. Pero bueno. Pues vamos a pincharlo. Ahí vamos, ahí vamos. Herencia Letal. ¿Va a ser la quinta baronesa? Ya, claro. Aquí tengo a las... Estamos riñendo aquí. A las invitadas que se han puesto a discutir ahora de repente. No sé qué pasó, ya está ahí discutiendo. Yo no me había enterado de eso, no me había enterado, me lleva un chasco. Bueno, pues ahí estaba Herencia Letal, que es una canción que ha elegido Tere, que es una canción que no cabió en el Metamorfosis. Y la publicaron el vinilo y luego dos canciones que eran Invulnerable y esta las metieron en un single dentro del disco. Sí. Y además ahora es un single que está cotizadísimo, ese single, sí, sí. Oh, es que es buenísimo. Sí, sí, verdad. Sí. Y luego... Es una pieza rara. Y luego esta, sí, exacto. Y luego esta canción la regrabaron así, en forma más lenta y eso, y salió en el Obstinato. Obstinato, sí. Una canción además con esa versión del Obstinato tiene mucho feeling, ¿eh? Es así como mágica, ¿eh? Hombre, de lo mejorcito que hay en ese disco. De lo poco, ya. luego os preguntaré cuáles son vuestros discos favoritos y, vale. Y todas esas cosas. Pero antes con Tere nos ha quedado coleando un poco el tema del nombre del grupo Barones. Sí, sí, que yo sé que tiene algo, yo sé que tiene algo que ver también con Carolina Cortés, la pareja pues del Serpa, que es quizá el quinto miembro de Barón Rojo. Y la autora de muchísimas de las letras de las canciones más emblemáticas de Barón Rojo. Cuéntanos un poco la conexión. El nombre realmente pues era, o sea, yo cuando lo pensé, pues el nombre era Baronesas realmente, ¿no? Porque Carolina Cortés hizo las letras de muchos temas súper buenos de Barón Rojo y mucha gente no lo sabe que ella hizo esas letras. Entonces, Barón Rojo, el malo, los rockeros van al infierno, esos eran de ella, ¿eh? Sí, ahí tiene un montón. Muy buenos. Sí, bueno, siempre eran a medias con Serpa. Y... Sí, a medias. Sí, sí, sí, sí. Y los hermanos siempre se metían para cobrar derechos de autor. Se metían por ahí todo el rato. Yo no sé, no sé, tema aparte. Sí. ¿El siguiente? Pues, no. No, pues eso, que un poco pues... mi idea era un poco defender el papel de la mujer en el rock, en la sombra en el rock, ¿no? Un poco porque mucha gente no sabe de su existencia. De hecho, yo no la conocí hasta muy tarde, que no sabía que ella había llamaban... hecho esos temas, ¿no? Y a ella le llamaban la baronesa. La baronesa, correcto. La baronesa. Entonces, por eso fue en honor. No era baronesa, por supuesto, también por Barón Rojo, pero también pensamos llamarnos hijas de Caín. Ostras, sí, hubiera estado bien, sí, es verdad. Si no lo digas, pero... a ver si me lo van a robar. Por si la mosca. Guárdalo. No, pero el tema era, pues, un poco baronesas por ella, ¿eh? Porque a ella le llamaban la baronesa, entonces... La idea es defender un poco el papel de la mujer en la sombra y en la sombra en el rock. Ese es el tema. Pues muy bien, pues aquí vamos a seguir pinchando canciones de Barón Rojo y ahora a continuación Eva pues nos va a contar un poco qué canción. Satánico Plan. Me había quedado en blanco ya. Bueno, pues Satánico Plan para mí es una canción que tiene un feeling brutal. Me gusta muchísimo la letra. Es que eso de... Satánico Plan a volumen brutal. Exacto, sí. Eso es molón, ¿eh? Es muy molón, ¿eh? Vamos, eso es muy heavy. Sobre todo cuando es muy rock duro. Cuando se escucha de joven eso a uno. Sí, sí, sí, sí, sí. Y sobre todo eso me gusta porque tiene muchísimo feeling. Uh-huh. Y si se escucha de viejo, ni te cuento. Pues... Y es un tema, pues eso, que también lo llevamos nosotras. Uh-huh. Sí, y hacemos pues hasta voces a capela en la canción y muy bien. La verdad que ha quedado muy bonita esta canción. Pues muy cañera también, aunque sea un poquito más lenta, un poco más de medio tiempo, pero muy cañera también. Pues oye, vamos con mucha fuerza. Vamos a escucharla. Guitarra Cantar, cantar, cantar, cantar. Ya acostumbro a estar en la carretera, casi al margen de la justicia estatal. Muy bien, muy, muy bien. No la sabemos. Hostia. Y eso que nos falta María. Bueno. Oye, pues aquí seguimos con nuestras invitadas. Tres de las vocalistas de Las Baronesas, a las cuales, pues claro, parece que la pregunta obligada es preguntarles por vuestros discos favoritos de Barón Rojo, vuestra época favorita de los varones. A ver, contaros un poquito. A mí, desde luego, que lo que más me gusta son las primeras épocas. Claro, la primera época. Como sí. A la mayoría de la gente, desde luego. Sí, a mí también. A mí hasta el Tierra de Nadie me parece que tienen unos discazos hasta tremendos. El Tierra de Nadie, yo opino igual que tú. El Tierra de Nadie además a mí me parece un gran disco, ¿eh? Desafío y Ostinato, pues ya. Eso ya, bueno, Desafío, Ostinato, en fin, bueno, sí. La verdad sí. Es que un tema desde luego que tienen temazo. Pero desde luego que esos discos primeros son magníficos. Se ve la evolución desde luego del rock duro en España. Y se ven las influencias hardrockeras, claro. Todo lo que venía de Estados Unidos, sí, de Londres, bueno, de Inglaterra, entonces ahí se ve claramente. Y eso es, y eso es común a todas, yo creo que igual a sí. Todos también, ¿no? No sí, me arriesgo un poco. La verdad que nadie ha propuesto un tema de sí. Los hermanos de Castro. No. Creo. No, todavía no. Pero bueno, espera. Alguna hay por ahí. Algún tema tiene. Alguna hay por ahí que no sé sí, si no, al final claro. Sonará, pero alguna hay, alguna hombre, hay. Espero en el infierno. Oye, aceptamos sugerencias. Por ¿hay favor, alguna a ti que te mole? Por favor, te espero en el infierno. Yo tenía que hablar de ese tema. Yo he puesto muchas canciones de Barón Rojo en mi programa y hoy prefiero que seáis vosotras las que vale. elijáis los temas. Vale. Que además ahora vamos a seguir con el volumen brutal porque vamos a pinchar una canción que ha elegido Olga, que es el Son como hormigas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el Son como hormigas, por lo que hablamos, ¿no? Que es una canción que está súper de actualidad. Es que estamos en lo mismo, por favor. Ahí a putear al obrero, que tengo que ir a currar y venga una obra para que unos cuantos se lleven el porcentaje, no sé qué, mejor o ven. Las multas. Las multas, que cuando te llega una carta dices, ¡madre! Échate a temblar. ¿Qué será esto? Échate a temblar, que dice la canción además. Y cuando sí, el sí, gobierno sí. Recibe una carta, has de temblar. Sí, sí, sí, sí. Y luego por lo del joven melenudo, ala, venga, a juzgarte. No, que sí, si estima. Vas con melena ya te vamos a poner ahí, te vamos dame el DNI, dame el DNI. En fin, y eso pues, y aparte pues oye, está contado de una manera muy chula, me gusta esa canción porque casi siempre también la protesta es como ¡ah! Reviento todo y esta pues es muy melodiosa, tiene un sí. Ritmo muy majillo, ¿no? Y te van contando ahí la historia, ¿no? Que tampoco, pues no te llegas a mosquear del todo y dices ya, ¿para qué me va a enfadar? Ya eres a la mierda, ¿sabes? Esto es el tema, sí, muy maja, Son como hormigas. Pues vamos a pincharla. Venga. Sin parar, la rompen la tierra. pues te encuentras en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock y metal, que puedes encontrar todos los miércoles a las 10 de la noche. Y bueno, aquí estamos acompañados por tres componentes de las Baronesas, de ese tributo fantástico a los Barón Rojo, que estarán actuando este próximo viernes en la Sala King Kong, junto con el tributo a Motorhead, Motorheads. En lo que, chicas, seguro que es una noche ahí de rock and roll. A tope. A tope. A muerte ahí. Sí, sí, un viernes además prontito, para que así exacto, sí, no sí. te vayas para casa. Te vas directamente al concierto, te desahogas de toda la semana. Sueltas el rock and roll en vena. Exacto. Oye, chicas, en estos dos años y pico que lleváis de trayectoria de la banda, ¿cuántos conciertos así habéis hecho y de cuáles tenéis así quizá un recuerdo más intenso? Pues mira, más este que vamos a hacer en la Sala King Kong va a ser ya el octavo. Uh-huh. Y bueno, nos estrenamos en el aniversario de los Sleepwalkers, un club motero, y la verdad que allí lo pasamos muy bien. Nos divertimos muchísimo y claro, era nuestro primer concierto, de ese siempre va a ser como más... Claro. Vamos a tener mucho cariño. Sí, sí, sí, sí. Sí. Y la verdad que lo pasamos... Nos acogieron... De maravilla. De maravilla. Los moteros. Sí, se entregaron, se lo bailaron. Bueno, muy bien, muy bien. Teníamos el, sí. Bueno, lo que es la sede estaba a tope. A tope, sí, sí, sí. La verdad que estuvo. Nos animó, bien. Nos animó a seguir porque dijimos, oye, parece sí. que esto funciona, ¿eh? Se lo han pasado bien. Luego nos ha fuimos gustado. En otro sitio que nos trataron muy mal, que fue en el infierno. Oye, muy mal, fatal, fatal. Buah, esas hermanas rockeras. Vamos, fue como tocar en casa. Claro, claro. Una maravilla, ¿no? Yo se estuve viendo en el infierno el año pasado, sí, que eso estaba sí. petadísimo de gente, pero una pasada y un ambientazo sí, ahí, pero brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Y luego el conciertazo de la Magdalena, que ah, claro, sí, allí en el centro de historias, ese estuvo genial. Claro. Genial, genial. Es la vez que más público hemos tenido también, yo creo, ¿no? Hombre, llegar y ver la plaza llena. ¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrotada! Y luego el pedazo escenario que me permitió a mí ir corriendo. Sí, a Tere, maravilloso. De verdad, qué maravilla. Sí, sí, sí, sí, yo también, eso lo disfruté. ¿Luego habéis estado en alguna bajada del canal, puede ser? Sí. ¿En Torrero? Estuvimos en la... Sí, sí, sí, en el Parque sí, de la este año, este año sí, sí, pasado. Sí, pasado. El año pasado. El año pasado, sí. Sí, estuvimos también ahí, muy que chulo. También pedazo escenario. Sí, joder, y tanto. Muy no chulo el sitio. Sí, sí, lo que sí. pasa que era por la tarde, a plena luz del día, y ya parece que es otro rollito, ¿no? La bueno, gente pero no bailó la gente tanto, se lo pasó muy bien también. Pero bueno. Sí, sí. La gente se entregó. Estaban una gozada ver ahí a colegas y no colegas, pero bueno. Tienes unas fotos gozada. Muy chulas ahí, sí. no sé si en el Facebook de ese concierto. ¿Eh? Las hizo Luis Sánchez y la verdad que nos sí, hizo un pedazo de fotos. Sí, sí, sí, sí. Y luego mucha gente que nos mandó fotos, las colgamos, Carlos... Bueno, un montón de gente ahí. Sí, sí, sí, sí. Sí, en el Facebook tenemos muchas cositas que las podéis ver. Baronesas y los Vándalos. Haceros amigos del Facebook. Y ya de, bueno, justo antes de La Paz, yo creo que fue, antes o después que fuimos a Caspe, que también antes, lo pasamos creo. Fenomenal. Fuimos a una despedida de soltero. Sí, sí. ¿Ah, sí? Ay, sí, qué bueno, qué risa. Eso nos lo pasamos y qué, bueno. Y qué gente bueno. más maja. Muy majos. Estamos en petit comité ahí, bueno. Anda, y qué bueno. Fue súper bonito. Joder, sí, y, sí, y sí. bueno, sí, nos el dieron... respeto que hubo allí. La buena sí, ya. Que parecía que al ser despedida soltero, digo, a ver si van a pensar que vamos ahí unas tías y tal. Nada, para nada, o sea, de igual a igual totalmente. Muy unos bien. Rockeros majísimos. Nos dieron de comer todo de la huerta, unas cosas buenísimas, sí, sí, unas sandías. Bueno, unas sandías con vodka. Una costillita. El caso sí, es que el de la brasa pena, se lo curró. Una pena no ver a sus compañeras, pero claro, no estaban allí, claro. Y luego, pues, pero ya habrá oportunidad de conocerlas. Sí, un par de que, chicas, subo sí, por ahí, muy sí. Mágica, sí. Y ya, pues, un poco fue en el local de Interpeñas, sí. Ah, sí. que fue el anterior a este de ahora, ¿no? Sí. En Las Fuentes, pero, bueno, pues eso, que yo creo que fue, ese ha sido el último, ¿no? Sí. Sí, vale. El de Interpeñas. Uh-huh. Bueno, el último fue el del Infiernos, del séptimo ah, claro, aniversario. Joder. El séptimo oh, aniversario, sí, señor, sí. El sí. Infiernos, hemos ido dos veces. Sí, sí. Hombre, en cada aniversario hay... Sí, más sí. majas. Mis hermanas quisieron, ¿eh? Hombre, y la verdad es que también estuvo petado y, bueno, yo tengo algún comentario de cómo... que además no os lo he dicho, que me dijeron, pero ¿cómo puede ser este concierto gratis? Mira a ver, Eva. Vaya. Que además en este último concierto estuvo con vosotras de guitarrista Dani Ríos, que es colaborador mío en este programa, que ha estado un montón de veces en este programa con Cosicas. Y tanto que es un... Una maravilla de guitarra. Y tanto que es un crack, sí señor. Sí. Es muy un majo, crack, además. Es un amigo y es, Es un tío muy majo. Muy majo, todo a favor. Muy divertido, además. Sí, sí. Sí, sí. La verdad es que además yo fui al primer guitarrista que llamé, fíjate, cuando monté el grupo fue al primero dijo, porque sí, era dijo, colega y tal, sí, claro. Sí, sí, me lo dijo. Pero él estaba en aquel momento, bueno, pues la situación no permitía, exacto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, vamos, está ahí el Dani siempre, más mágico. Y este año pues tenemos bastantes cosas, tenemos bastantes conciertos. Eso, y todavía nos faltan, sí, sí, hacemos el 5 de mayo, vamos al Fajarín. Al Fajarín, hombre. En Club Rock. Sí. Al festival. Ahí. Al festival. Que tenemos unas ganas. ¿Quién más está en ese festival? Pues está Bomb Breakers y ahora no me acuerdo de los dos últimos. Bueno, un grupo de local que no me acuerdo exactamente cómo se llamaban ahora. Bueno, sacar la chuleta. Después de la próxima canción. Lo decimos. Porque... Sí. Vale. Sí. Y luego, pues, ¿qué más tenemos por ahí? Las fiestas de Torrero La Paz. ¿Torrero? Con Pedro Botero. Con Pedro Botero. Ah, muy bien, muy bien. Sí, seremos el día 15 de junio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está todo un poco así. Y luego había algo... Bueno, hay un par que todavía no se pueden decir. Un par de reservicas por ahí. No, hay tres. Hay tres que son posibles también, fuera de Zaragoza. Oye, bueno, está mal, ¿eh? Sí, no, pues no. Ahí moviendo, ahí muy bien, ¿eh? Sí. Sí. Va cogiendo fuerza ahí la banda. Sí. Lo lento a veces es más, ¿no? Claro, ahí está. Claro, poco a poco, sí, claro que sí. Muy bien. Pues nada, Tere, cuéntanos la siguiente canción que va a sonar en este programa, que es otra del Volumen Brutal, y en este caso una canción compuesta por los hermanos de Castro, ¿eh? Te lo tengo que decir. Pues es de los hermanos de Castro, pero yo la llevo en las venas también, sí. Porque es un temazo de... Bueno, es Sin Comunicación, sí. y es una pena que muchas veces es así, ¿no? Que vivimos en el reino de la incomunicación... Y es así, cada uno en su jaula de hormigón, ¿no? Entonces es una pena que bueno, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Que siga pasando, pero bueno, lo que está genial es decirlo, ¿no? Y que la gente reaccione y diga, ya está bien. Ese es el objetivo final. Pues vamos a pincharla. Son insoportables, ninguna emoción. Este programa por momentos parece casi un ensayo vuestro, ¿eh? Estáis aquí. Aprovechamos todo el rato, hay que aprovechar. Oye, ya tenéis ahí el cartel del concierto de Alfajarín, ¿verdad? Sí, me parece. Claro. Contanos un poquito quiénes van a actuar. Además de Bone Breakers, que lo has dicho tú, está Barrio Bajo. Barrio, ¿no? Barrio Bajo y Belcoro. Y Belcoro, eso es. Y nosotros, claro. ¿Y eso qué día es? Eso es el 5 de mayo. Pues oye. Sábado. Y se abre a las 22:30 en Alfajarín. Uh-huh. Uh-huh. Una noche larga. larga. Y rockera. Sí, sí, sí. Pues muy bien, oye, apuntado queda. Pues nada, ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche aquí con las baronesas, una representación de las baronesas. Y como penúltima canción del programa de esta noche, pues me han elegido la canción que abre el primer disco de Barón Rojo, que es Con Botas Sucias. Un tema, pues que... está dedicado, parece ser, a la CBS, sí, sí. Con Botas Sucias CBS, porque cuando los hermanos de Castro estaban en COF, parece ser que la CBS pues les debió... Sí, no, dar pal pelo. Sí, les debieron dar pal pelo bastante, sí, les habían jodido un poco y no debían tener muy buenos recuerdos de esta multinacional, digamos, y ahí pues, les dedicaron esta canción con unas palabras tampoco demasiado cariñosas, ¿verdad? Sí. Mm-hmm. Demasiado cariñosas, pero es que justo en el punto metafórico, efectivamente. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Tienes 11 años y pareces una vieja, ¿no? O sea, totalmente. Sí, CBS, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Esta la cantáis vosotras, ¿sí? Chicas? Sí, sí, sí. Hombre. Además, nosotras tres. Que además... Ah, sí, cierto, cierto. Ah, sí. ¿Dónde estás también? Sí, las no, tres, no sí. Siempre estamos todas en el escenario, ¿no? Vamos, pues dos, tres, en fin. Uh-huh. Ahí vamos variando. Y nuestros chicos que están siempre, claro. Si no mal. Si no mal. Yo, tu prisionero, he dejado de ser, pues me he librado a tiempo de ti. Y una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejarás. Pues oye, pasa el momento de pinchar Con Botas Sucias, ¿verdad? Dale, vale, yo creo que sí. Vamos con ella. Venga. Mueves tus resortes para hacer todos los males. nada, y estaba con botas sucias este temazo de Barón Rojo, que lo podrás escuchar en la voz de las baronesas este próximo viernes. No, ese precisamente... Vaya, por Dios. Es que hemos tenido que quitar muchísimas canciones. Sí, una hora dan para poco. Una hora es que con el cambio así un poco de sala y eso habéis tenido que reestructurar un poco, ¿verdad? Sí. El tema del repertorio. Claro, claro, ¿no? Ay, hay que acabar muy pronto, ¿no? Por sí, a las 12 en punto. Problemas, o sea, con vecinos. Es la pena, sí. Hay que acabar, vamos, o sea que... Bueno. Motorhis a las 12 en punto acaba. Bueno, chicas, pues vamos a dar ya... Vamos a terminar, uh-huh, casi finalizar el programa. ¿Queréis comentar alguna cosilla así que os apetezca, os haya quedado en el tintero del grupo, de lo que os apetezca, o ya más o menos está todo dicho? Que nos vengáis a ver. Eso. Y yo eso, que tengáis en cuenta que tenemos unos musicazos también, que también han estado en otras formaciones, que alguno de ellos, bueno, por lo menos tres de ellos seguro que siguen en otras formaciones y bueno, y que claro, que sin ellos nosotras pues bueno, no sería lo mismo. Claro, no sería lo mismo ni de lejos, que son la caña, de verdad. Eso, que somos baronesas y los vándalos. Bueno, pues nada, Tere, gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros, vamos, eso siempre, y encima en esta radio que es la caña. Sí. Olga, sí. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Miguel, por invitarnos. Y Eva, pues oye, muchas gracias, seguimos viendo por ahí. Nosotras, por los conciertos. Súper a gusto por aquí. El viernes nos vemos. Sí. Lo vamos a dar todo. Y vamos a acabar además con una canción con la que los varones han acabado muchísimas veces sus conciertos. Uh-huh. Y nosotras. Y vosotras también. Una canción muy entrañable y muy bonita, que siempre estás allí. Pues gracias por estar siempre. Siempre ahí, efectivamente. Ahí, resistiendo y con las cuerdas a tope. Bien tensas. Y a volumen brutal. Y larga vida al varón, ¿verdad? Larga vida, por supuesto. Y a las baronesas. Y a las baronesas, claro que sí. Pues nada, oye, buenas noches a todos y os dejamos con Hasta la próxima. Siempre estás ahí. Eso es. Venga, besicos. La magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. En mi hogar vuelve a ser, en cualquier lugar, cualquier odio el clamor, no habrá final, la magia no se romperá, todo está bien si tú estás aquí.